Muchas gracias, señora intendenta municipal reelecta, doctora Marisa Fassi, señor parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta, señora diputada provincial, Ayelen Raschetti, señor presidente de este honorable cuerpo, doctor Maximiliano Mazzanti, peje, compañero, señor secretario de este honorable cuerpo. Señoras concejalas, concejales, bienvenidos a los nuevos concejales y concejalas, funcionarios del Ejecutivo Municipal, consejeras, consejeros escolares, presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta, vecinos y vecinas de Cañuelas. En este año se cumple el 40º aniversario de nuestra democracia, de manera ininterrumpida, lo que hace de este día particularmente una fiesta, la fiesta de la democracia. También este año hemos podido ejercer el rol de ciudadanos eligiendo libremente a nuestros representantes mediante elecciones transparentes. Particularmente teníamos la expectativa de que a partir del año próximo se diera un fortalecimiento de la economía en Argentina, donde pasada la sequía que generó pérdidas significativas en los principales cultivos, con pérdidas del campo de más de 3 puntos porcentuales del PBI en todo el 2023, con caída en la liquidación de divisa por 17.000 millones de dólares menos que en el 22, con una baja del 44% en términos reales de la recaudación por derechos de exportación hasta octubre último, se espera un repunte de esa productividad que va a recuperar los niveles de liquidación de divisas y crecimiento del sector y del país. A esto se le sumaba la inversión generada en el gasoducto Néstor Kirchner, que teniendo una reserva nuestro país de gas que cubriría por 193 años el consumo interno de nuestras familias y de nuestra industria, permitiría un ahorro de 5.600 millones de dólares en la etapa final de su desarrollo. Y acá aparece una primera diferencia en los modelos económicos que pregonamos frente al modelo que hoy gobierna. Muchos dicen, y muchos he escuchado en la prensa, Massa hubiese hecho lo mismo que este gobierno, refiriéndose al ajuste que se plantea. Pero no nos confundamos. Hubiese ordenado con estos excedentes las cuentas públicas, pero sin el terrible ajuste y liberación de la economía que se está planteando. Respetamos la legitimidad de origen, la expresión del voto popular, pero quede claro que no compartimos para nada el proyecto político que se propone y el cambio de paradigma que establece este modelo económico. Sentimos una gran preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la forma de hacerlo, porque representa un panorama lleno de incertidumbres hasta hoy. Las medidas que se han tomado, prevemos, producirán lo que todos sabemos: pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una enorme recesión, inflación, marcada pérdida de la capacidad de consumo y desempleo en el conjunto de la sociedad. Pero también, por la retracción del Estado, se afectará el empleo público y privado vinculado a obras de infraestructura, los saberes jubilatorios y los beneficios vinculados a los adultos mayores, entre otros sectores sociales. Ante este sombrío panorama, Cañuelas no quedará exenta de efectos. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri buscamos la erradicación del mercado agroganadero para compensar la caída que se había dado de inversiones industriales que se producían. Las pymes, fuente de agregado de valor y empleo, fueron fuertemente afectadas, al igual que los comercios que en nuestra localidad debieron cerrar, ofreciendo un panorama desolador donde observamos muchísimos locales cerrados, donde otrora había mucho movimiento comercial. El gobierno municipal deberá afrontar sus responsabilidades en este marco y gestionar para que el efecto sea el menor posible, continuando con sus lineamientos de política inclusiva, de obras, de salud, de educación en todas las localidades. Y no es achicando el Estado, sino con más Estado, porque los docentes son Estado, los agentes de salud pública son Estado, los agentes de la fuerza de seguridad son Estado. En este bloque, acompañará las iniciativas del Ejecutivo, como lo vinimos haciendo, no solo con el presupuesto de cada año, sino con los convenios que permiten en Cañuelas obras, programas nacionales, programas provinciales, en muchos casos que en su oportunidad no tuvieron el acompañamiento del bloque opositor. Este bloque, tal cual se lo propuso en la campaña de la sociedad, está íntegro cumpliendo su contrato electoral, a diferencia de una oposición que, obtenidos los escaños, se dividió por no poder sostener la palabra empeñada. Seguiremos trabajando muy cercana y coordinadamente con el gobierno de nuestra intendenta Marisa Fassi. Estamos convencidos que integramos un proyecto político que transformó a Cañuelas, que lo hizo crecer, que generó trabajo, inversión, producción, riqueza, que fue federal porque llegó a todas las localidades con obras y servicios, que expandió el sistema educativo para que todos fueran incluidos y tuvieran la oportunidad de realizarse como personas y en la sociedad, que expandió el sistema de salud para que tuviéramos una atención de excelencia y altísima complejidad en nuestro propio distrito. Y lo mejor es que esto no termina acá, o ante la dificultad que plantean nuestros tiempos. Marisa seguirá trabajando para hacer realidad la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, para que se vigorice el turismo, para que haya inversiones productivas y que Cañuelas se consolide como el distrito más importante de la región. Muchas gracias, señor presidente.